Capítulo 3 de Primera de Crónicas, versión de la Biblia Reina Valera 1909. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Capítulo 3. Estos son los hijos de David, que le nacieron en Hebrón: Amnón, el primogénito, de Aquinoam, jezreelita; el segundo, Daniel, de Abigail de Carmelo; el tercero, Absalom, hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Gesur; el cuarto, Adonías, hijo de Agit; el quinto, Sefatías, de Abital; el sexto, Itream, de Egla, su mujer. Estos seis le nacieron en Hebrón, donde reinó 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años. Estos cuatro le nacieron en Jerusalén: Sima, Sobab, Natán y Salomón, de Betsúa, hija de Amiel; y otros 9, Ibaar, Elisama y Elifelet; Noga, Nefeg y Jafía; Elisama, Eliada y Elifelet. Todos estos fueron los hijos de David, sí, los hijos de las concubinas. Y Tamar fue hermana de ellos. Hijo de Salomón fue Roboam, cuyo hijo fue Abía, del cual fue hijo Asa, cuyo hijo fue Josafat, de quien fue hijo Joram, cuyo hijo fue Ocosías, hijo del cual fue Joás, del cual fue hijo Amasías, cuyo hijo fue Azarías, e hijo de este Jotam, e hijo del cual fue Acaz, del que fue hijo Ezequías, cuyo hijo fue Manasés, del cual fue hijo Amón, cuyo hijo fue Josías. Y los hijos de Josías: Joanán, su primogénito; el segundo, Joacim; el tercero, Sedecías; el cuarto, Salum. Los hijos de Joacim: Jeconías, su hijo, hijo del cual fue Sedecías. Y los hijos de Jeconías: Asil, Salatiel, Mechiram, Pedaía, Seniaser y Jecamía, Osama y Nedabía. Y los hijos de Pedaía: Zorobabel y Simi. Y los hijos de Zorobabel: Mesulam, Ananías y Selomit, su hermana. Y de Mesulam: Asuba, Oel y Berequías, Asadía y Husabesed, 5 en todos. Los hijos de Ananías: Pelatías y Jesaías, hijo de Refaías, hijo de Arnán, hijo de Obdías, hijo de Secanías. Hijo de Secanías fue Semaías. Y los hijos de Semaías: Atús, Igueal, Barías, Nearías y Safat, 6. Los hijos de Nearías fueron estos: 3. Elioenai, Ezequías y Azricam. Los hijos de Elioenai fueron estos: 7. Odavías, Eliasib, Palaías, Acub, Joanán, Dalaías y Anani. Fin del capítulo 3.